Capitán Spock. Capitán Spock. Capitán Spock. Y ahora sí, una vez más, Jesús, escucha, es con Maikino. Cumbia, cumbia linda, y con la ecología. Señores, llegó Ramón, yo traigo el pantalón, llévate la mano y que quiera con. Préstete a mi cumbión, ven y vamos a bailar. Llévate la mano el que quiera fumar, si quieta mi madre la paz. Ya ahora re loco estoy, no me puedo recastar. Se ha armado un incendio, llama a los bomberos, que esto no se va a apagar. ¡Se va a apagar, loco! ¡Llama a la mafia! ¿Ramón dónde está? ¡Para los pibes! ¡Para las pibas! ¡Todo por la mano! ¡Mira ahí! Llévate la mano el que quiera fumar, se quieta mi madre y la paz. Ya ahora re loco estoy, no me puedo recatar. Se ha armado un incendio, llama a los bomberos, que esto no se va a apagar. Comunicación perdida.